bienvenida a ABC Hoy Radio. Claudio Soto, Gerardo Rodríguez y Paola Celaya te saludan. Yelén, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, chicos? Buen día, ¿cómo están? Buen día. Muy bien, muy bien. Bueno, un placer de tenerte a Yelén y poder charlar, bueno, de estos temas en general, ¿no? Lo que tiene que ver con la nutrición de todos, con el bienestar, con poder adquirir costumbres que nos hagan estar bien, pero en este caso vamos a iniciar a la conversación, Yelén, con esta cifra que la verdad que nos preocupa mucho porque se trata de los chicos, ¿no? Estamos hablando de un gran porcentaje de chicos, cerca del 40% de chicos aquí en Sudamérica, en Argentina, que ya tienen obesidad. ¿Cómo es esto? A partir de digamos, ¿cómo se empieza a ver y a categorizar como obesidad el sobrepeso en un niño? Sí, totalmente. Bueno, la verdad es que es un tema muy preocupante. Nosotros le llamamos que es un choque de pandemias, porque con esta situación uno puede también observar las problemáticas de alimentación que se viven a nivel familiar, a nivel social, y la falta de educación y de información adecuada acerca del tema. Exactamente, Paola, hoy en día se calcula que 4 de cada 10 chicos sufren de sobrepeso y de obesidad. Estamos hablando de franjas etarias aproximadamente entre 5 y 15 años. Es preocupante, es muy alarmante, más que nada porque esto también conlleva mucho problema familiar, que esta pandemia ha generado y ha potenciado malos hábitos alimentarios en el hogar, falta de actividad física, y lógicamente el control de las cantidades, de las porciones, un orden, que es lo que siempre nosotros proponemos a nivel familiar, que se intente fomentar, porque uno a veces ve el problema en los chicos únicamente, pero para que los chicos tengan estos hábitos viene acarreado también de un mal hábito a nivel familiar o una desorganización o no importancia adecuada a lo que es el orden, la planificación, el fraccionamiento de los alimentos. Entonces es alarmante porque uno, más allá de abordar el problema en los niños, tiene que abordarlo a nivel familiar. Y esta pandemia no ha ayudado mucho a poder generar buenos hábitos. Así que me pasaba que puntualmente a Yelén uno muchas veces observa situaciones, no sé, en verano y demás, como tal vez uno ve a los nenes jugando o con una remera o a veces en cuero, y de repente cuando ves a un nene que se ve visualmente, digamos, con sobrepeso, también cuando empezás a ver el entorno familiar que tiene, también suelen tener sobrepeso, ¿no? Sí, es como un mal familiar bastante grande. Sí, Paola, totalmente. Esto, la mayoría de las veces, como te decía recién, viene de malos hábitos alimentarios y también de esta falta por ahí de actividad que se ha potenciado en estos últimos meses con respecto al sedentarismo, a que se ha potenciado también la virtualidad y mucho la tecnología, lo cual los chicos también dejaron de salir o de ir a clubes, de hacer actividad física, y que en el alimento uno vuelque también muchos sentimientos, ¿no es cierto? Claro. Sentimientos de ansiedad, de angustia, de ira, de bronca, de un montón de sentimientos, hasta de alegría. Uno, sabemos que somos muy arraigados con la alimentación y los sentimientos, estamos muy, muy vinculados. Entonces siempre lo que uno propone desde nuestro lugar es tratar de abordar el tema también a nivel familiar, no solo a nivel individual, porque la mayoría de las veces los chicos terminan comiendo en base a la organización en el hogar, que es lo que se compra, lo que se elabora, lo que se prepara, las cantidades que se elaboran, los horarios en los que uno ingiere las comidas, la actividad física que realiza o no el niño. Entonces tiene que ver mucho con una reeducación alimentaria, nutricional, familiar, puntualmente. Sí, imagino también el consumo que ha subido, ¿no?, de gaseosas, azucaradas, que también uno ve todo el tiempo, que debe de de contribuir bastante a generar sobrepeso en todos, ¿no? En los chicos y en los adultos, en la cantidad de ultraprocesados, de paquetes de, ¿no? De galletitas, de snacks, de todo, que también son moneda corriente y qué difícil que es sobre todo poder erradicarla en los niños. Totalmente, Paola, totalmente. Y esto también se ve mucho porque es lo fácil, es lo rápido, es lo que genera también un poco de premio de, con los chicos, de que, bueno, te compro esto, o pasamos por el kiosquito, o te doy tal otra cosa. Entonces siempre es lo que uno intenta promocionar. No es que no debemos dar esos productos, sino que hay que controlar el exceso de azúcares, porque todos los alimentos tienen azúcares, tienen sodio, tienen un montón de productos. Entonces hay que enseñar o aprender a leer los etiquetados, los paquetes, y tratar de erradicar un poco esto de todo comprarlo en paquetito, ¿no? De volver un poco al origen, a tratar de buscar el consumo de alimentos no procesados, de alimentos frescos, tratar de vincular a los chicos en la elaboración o en la compra del supermercado, y también controlar el fraccionamiento, ¿no es cierto? Si nos sobra comida, tratar de frizar, tratar de no consumirla inmediatamente, guardarla, porque tenemos un poco todos este hábito de, bueno, hay que terminar la comida, o coman todo, y más con los chicos, uno como que tiene miedo siempre, no sé si les pasa, a mí me pasa que soy madre, de que no, coman, que tienen que ir al colegio, justo en este preciso momento, totalmente, tienen que entrar al cole y coman. Entonces también poder uno comprender que cada individuo tiene que consumir los alimentos para la edad que tiene, las cantidades adecuadas, y informarse adecuadamente con un profesional acerca del requerimiento de cada uno. Porque uno a veces piensa, no, porque los chicos crecen, hay que darles mucha comida, o tienen que comer mucho, y depende cada chico, y depende cada adulto, depende cada individuo, cuánta actividad realiza, en qué etapa de la vida se encuentra. Entonces es muy importante informarse, acudir a los profesionales a tiempo para poder reeducar nutricionalmente a las familias, y lógicamente más que nada al padre o la madre que esté a cargo de la elaboración, de la preparación y del fraccionamiento de los alimentos de los chicos, ¿no? Que es el que decide qué va a ir en ese plato. Le voy a poner salchichas, o le voy a poner verduras, o le voy a dar gaseosas, o le voy a dar agua. Imagino también, Ayelen, el tema del ejercicio, ¿no? Del poder estar en movimiento y generarlo también acompañando como familiar, porque uno a veces le dice al chico, no sé, movete, o anda agua afuera, o anda, y uno se queda con un teléfono sentado en un sillón, ¿no? Entonces también acompañar el movimiento como parte de un gesto también y de imitación que los chicos harán con el adulto, supongo. Sí, totalmente, Paola, es muy difícil por cómo se vive ahora, que todos traemos el trabajo a casa, ya, bueno, ahora estamos empezando a normalizar un poco todo, pero es muy difícil. Yo siempre digo que los chicos son una esponja, ¿viste? Ellos imitan absolutamente todo lo que uno hace, entonces es muy importante también uno tomar conciencia que la alimentación que uno lleva a cabo en el día, y que si come variado, si come tranquilo, si no está tanto enfrente de las pantallas, eso ayuda mucho a los chicos a poder replicarlo, a poder imitarlo, a poder también tomar esos hábitos, porque son hábitos los que uno debe inculcarle a los chicos, costumbres, hábitos, no dietas. Ya no se habla más de dietas hoy en día en la nutrición, sino que hablamos de esta educación alimentaria, ¿sí? De enseñar cómo alimentarnos, cómo organizarnos con las comidas, y lógicamente los chicos eso lo van a poder llevar a cabo sin ningún problema, pero la promoción de la actividad es fundamental en la edad de los chicos, porque eso también genera hábitos para toda la vida. Un chico que hace actividad física de muy chiquitito, seguramente en el transcurso de su vida continúe realizando actividad física. uno siempre dice que la obesidad infantil es gravísimo, este problema en los chicos, porque abre una ventana a consecuencias sanitarias en las edades adultas. Sí, entonces es sumamente importante que uno pueda tomar la responsabilidad cuando está criando a los chicos de educarlos correctamente con respecto a qué tienen que comer, a cómo se tienen que mover, a cómo se deben hidratar, porque yo siempre hablo de que no es solamente las bebidas azucaradas ni las golosinas. Es un conjunto de cosas que uno tiene que fomentar y tratar de generar el hábito, que es una correcta hidratación, actividad física, promover el consumo de colores, de frutas, de verduras, y siempre tratar de ir a lo fresco, a lo casero, a lo natural, ¿no es cierto? Evitar el paquetito, ¿no? Porque uno siempre abrís paquetito para es esto, práctico. Para lo otro. Es lo práctico, totalmente. Pero bueno, tratar de que cuando tenemos tiempo, involucrarlos a los chicos en la elaboración de las comidas o en el supermercado para que conozcan los productos que uno va a consumir o darles la opción de que elijan, para que puedan también estar involucrados en esto y que no se sientan no parte, ¿no es cierto? Que se sientan parte, hacer una huerta, si tenemos más tiempo en casa, promocionar esto. En los colegios se está trabajando muchísimo, pero bueno, hay que forzar este trabajo de las escuelas en el hogar también. Claramente es y sobre todo en el tema de la alimentación y lo de hacer deportes, digo, es entender que la alimentación es un cambio de hábito, empezar a consumir cosas más sanas. Lo de la dieta, digo, yo toda la vida tuve sobrepeso y siempre la cuestión de creer que la dieta mágica te va a solucionar las cosas, y definitivamente con cualquier nutricionista haces una dieta, bajás de peso, pero si no cambiás el chip y no empezás a entender qué pasa por tener una alimentación saludable, el sobrepeso vuelve, digo, y sobre todo cuando arrancás desde muy chico. Entonces entender los padres que para que los chicos estén sanos tenemos que hacer el cambio nosotros. Claro, Claudio, es totalmente así, y tenemos que dejar de pensar que hay algo mágico. Justo ahora se viene la temporada que bueno, nosotras estamos acostumbradas a que los pacientes asisten al consultorio para buscar magia, ¿no es cierto? Antes del verano, porque nos empezamos a sacar la ropa, porque vemos que bueno, queremos bajar, y las dietas mágicas ni los tratamientos mágicos no funcionan. Tenemos que buscar el trabajo a largo plazo, el trabajo de esto, de instaurar hábitos. Y yo siempre le digo a mis pacientes, y sé que varios me están escuchando, tratemos de hacer pequeños cambios, pero que duren el tiempo, ¿no es cierto? Una vez detecte el paciente que hace exactamente todo a la perfección, y es tan difícil, chicos, porque es tan difícil con el día a día, con el trabajo, con las costumbres, con los sentimientos, con los estados anímicos. Uno se involucra con la comida desde un montón de lugares, pero es importante que siempre tratemos de acudir a esto, a pequeños cambios y paso a paso, y durando en el tiempo, ¿no es cierto? Que los 12 meses del año yo me hidrate, me ejercite, coma frutas y verduras, que no sea solo para el verano o para un casamiento o para un evento, ¿no es cierto? Porque tenemos que promover esto, lo que es el estado de salud, más allá de la estética y del peso. Sí, es que creo que recién ahora estamos empezando a entender esto, ¿no? Que tiene que ver más con una cuestión de salud y no con estética. Siempre el gordo quería adelgazar para estar mejor estéticamente, sin pensar en todo lo que conlleva tener sobrepeso y no tener una buena alimentación. Digo, está bueno tener estos espacios también para que empecemos a tomar conciencia y empecemos a cuidar a nuestros hijos, ¿no? Esto de los chicos repiten lo que hacen los padres. Si uno tiene una mala alimentación, si uno no genera un movimiento, no genera una actividad física, digo, es muy probable que el chico tampoco lo haga, y entonces hay que predicar con el ejemplo. Totalmente, Claudio, y fomentar esto, como decía Paola hace un ratito, promocionar las salidas recreativas a nivel familiar, no solo abrir la puerta de casa y decirle a los chicos salgan a jugar, el salir con ellos, el salir a andar en bicicleta, a caminar. Vivimos en un lugar privilegiado para poder estar en contacto con la naturaleza, tenemos muchísimos parques, plazas, lugares, senderos para poder entrar en contacto con la naturaleza, movernos y compartir un rato en familia. Así que tenemos que aprovecharlo. Ayelen, un placer estos minutos que nos dedicaste. Si alguien tiene algún problema o ve que sus hijos están empezando a tener sobrepeso, ¿cómo se puede comunicar con vos? Perfecto. Yo antes que nada quería, más allá de eso, recordarles que hoy también es el Día Mundial del Corazón, y no es un dato menor, es algo muy importante que nosotros los promotores de la salud siempre tratamos de recordar en estas fechas, que es sumamente importante la prevención y hacer salud desde esto, desde generar buenos hábitos, ejercitarnos, acudir a los médicos. Yo estoy trabajando en ICTUM, que es un centro de salud que está en la calle Maipú, al 421. Se pueden comunicar por WhatsApp, por Instagram, por la página, que es www.ictum.com.ar, o personalmente pueden asistir. Ahí hay cardiólogos. Uno tiene que buscar cuidar el corazón, tiene que hacer prevención, y tenemos que buscar también esto, movernos y no quedarnos quietos, ¿sí? Cuando vemos que hay un problema de sobrepeso, que está iniciándose un problema de sobrepeso, tratar de actuar a tiempo y acudir con los chicos a la consulta, porque la mayoría de las veces terminamos tratando a toda la familia acerca de esta problemática, ¿no es cierto? Sí, clarísimo. Ayelen, gracias por estos minutos. El saludo de Paola, que se le acaba de apagar el teléfono y no tiene forma de prenderlo. Así no que, hay problema, bárbaro. Yo estoy re agradecida que me hayan llamado, y me parece sumamente importante que podamos estar en contacto y promocionar esto e informarle a la gente para dónde vamos, que tenemos que cuidar la salud, sumamente importante. Totalmente, totalmente de acuerdo. Sí. Ayelen, muchísimas gracias por estos minutos en ABC Radio, y seguramente estaremos charlando muy prontito para seguir abriendo cabezas, ¿no? Para que empecemos a entender. Perfecto. Que sí, la buena alimentación es una cuestión personal que uno tiene que empezar a entender que es así, que hay que cuidarse y hacer las cosas de la manera más natural posible. Totalmente, Claudio. Muchísimas gracias.